Hola, muy buenas. Qué día guapo. Tardes. Vaya día de veranín que nos calzamos hoy. Sí, la verdad que hace un calor impresionante, ¿eh? Sí, señor. Muy buenas tardes desde el Furaku Indiscreto aquí. Indiscreto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Furaku. Esto es el 105.0 de la FM y esto se llama Radio Crash. Que Furaku te ofrece Indiscreto. Este Furaku Indiscreto cada viernes. Hoy tenemos que poner falta a la becaria, pero bueno, ya justificada. Estamos en verano, la pobre, hay que dejarla que disfrute las vacaciones un poquillín, pero que no se acostumbre. Ahí está. Que cambien las cosas en una semana, ¿eh? Que la semana pasada estaba aquí el mullerío dominando el tema. La plana mayor. Cuatro mujeres aquí en el estudio y hoy solamente testosterona, ¿eh? Y hoy sí estamos en pelota, ni bikini, ni tanga, ni nada. Como no hay mullerío, hoy no nos cortamos un pijo. Y con este calor, testosterona para todos. Busco candela, si tengo frío. Busco candela y mola volando. Pero que no se preocupen nuestros compañeros del programa después del Furaku, porque hemos puesto una toalluca en la silla, ¿eh? Estamos en pelota y hace calor, hay que respetar la higiene, o sea que desnudos pero limpios. Hombre, va. Porque a mí me va mucho la marcha tropical, los cariños de la frontera me van, y los cariños de la frontera. Pues sí, acuérdate, estaba aquí Betty y su niña Yara, que vamos, para comerla, un bombón. Y estaba Paula, nuestra becaria, con Sana, que estuvo aquí debutando, estaba toda cortadina, pero luego se animó a hablar. Y la semana pasada fue un programa muy distinto a otras veces, porque se habló de lactancia, Betty volvió a informarnos de todos los problemas con que se encuentran y también de los beneficios que supone eso. Y hace dos programas, no, perdón, también la semana pasada, que ya me estoy haciendo un lío, fue nuestro segundo especial de música española y pintó también bastante bien, ¿no? Sí, además hubo peticiones, la verdad que estuvo animado, hubo llamadas telefónicas, hubo de todo. Como sí, señor, moló. Y por lo que sabemos, algunas de las canciones que pusimos también os gustaron tanto como a nosotros. Vamos arrancando con un poco musiquilla. Hoy te contaremos las cosas que aquí la parte masculina del Furaku va a ir elucubrando. Y empezamos con los Talking Heads. Hombre, va. And She Was, una canción de hace unos cuantos años que te ponía a bailar casi casi sin querer. Pues allá vamos con los Talking Heads. Now she's starting to rise. Bueno, ¿qué tal la semana, Indiscreto? Bien, hay mucho barullo por aquí, por la City, ¿eh? Sí, la verdad que está plagado de conciertos. Capital de la Costa Verde, la semanona grande, ¿eh? Nótase que estamos en fiesta, yo tampoco bajé todos los días por ahí, por el centro, pero las veces que me moví por ahí sí que se veía mucho movimiento, sí. Sí, no, gente asgaya. Y estuve, voy a contarte, estuve el domingo viendo a Rodrigo Cuevas. ¿Y qué tal? Del cual hablamos aquí alguna vez. Es un fenómeno, ¿eh? Me hablaron. Es un fenómeno. Yo conocía, sabes que os conté alguna vez que fue antiguo alumno, que es antiguo alumno mío, que hace años, cuando era más pequeño, lo tuve entre mis pupilos y ya daba guerra. Pero presta, porque hace una cosa que no hace nadie. Un poco de glam, cabaret, comedia tradicional, folclore, castur. Y con mucho postureo y con mucho estables, ya el jodido, ¿eh? Para el tiempo que no es mucho que lleva. Y está muy de moda y estaba petado de gente. Es lo que te iba a comentar, que está bautizándolo como el Freddie Mercury asturiano, ¿eh? Yo, sí, la verdad es que, te repito, es una cosa así, es como el Freddie Mercury asturiano, es una cosa que pues no tiene competencia ahora mismo, te puede gustar o no, pero es original y se lo monta muy bien, ¿eh? Muchas canciones, no son canciones de él, salvo una o dos, pero te revisa el folclore patrio de forma muy divertida y sobre todo el Astur. Y cuenta cosas muy divertidas. Además, aparte, creo que la gama de gente que fue a verlo ahí a la Plaza Mayor creo que fue muy grande, ¿no? Había público variopinto, muchas generaciones, así, de abuelos a nietos, de todos, sí. E incluso, que también llama la atención, había gente, al lado mío había gente de León, que también se estaban descojonando con las cosas. Bueno, León y Asturias son cosas bastante cercanas, ¿no?, para algunos temas. Pues nuestro apoyo aquí a todo lo que sea innovar y a todo lo que sea hacer cosas nuevas. Y Rodriguín, vas a cogerme frío por ahí porque andes con poca ropa, pero vas a petarlo, estoy seguro, ¿eh? No, está petándolo. A ver si podemos en invierno engancharlo un día. Hombre, y igual usando los contactos y los enchufes, sí. Lo que pasa es que él vive en Galicia, ¿eh? Anda por aquí, pero vive en Galicia. Bueno, sí, igual lo podemos pillar un poco a Lazu y sería guay traerlo por aquí. Hombre, va. Y también hubo el otro día un par de conciertos muy buenos en la Plaza Mayor, uno en el Euro Yeye, que me lo perdí, y luego me arrepentí, que la gente me dijo que estuvo fenomenal. El primer concierto del Euro Yeye, una portuguesina y una banda muy buena, que se llama Marta Ren, me parece, and the Groovettes, y creo que una bocanada de soul, funk y música de la buena. Y después estuvo también el otro día León Benavente, ¿no? Que también lo petó, ¿no? Una banda también de las que está pegando mucho últimamente, sí. Creo que estuvo súper bien también. ¿Qué es? ¿Música indie? Sí, un rock and roll indie. Gente, algunos aquí asturianos, me quedaba con gente de fuera, pero que últimamente lo están petando. Pusimos un día aquí una canción, hace una versión de Los Ilegales, de Europa Muertos, si te acuerdas, pusimos un día aquí. Sí. Pues sí, está todo muy bien y lo que nos queda, ¿eh? Que todavía estamos empezando a la mitad de la semana grande, como quien dice. Sí, estamos arrancando motores, tanto y la semana grande... Y tú y yo aquí en pelota, a ver si cogemos frío y nos perdemos luego los fuegos o la Virgen, ¿eh? No, qué va. Bueno, ahora vamos a poner un poco de música, ¿no?, para nuestros Pues mira, oyentes, para toda esta gente que está por Gijón de paso y que seguro que lo están pasando muy bien, pues que vuelvan, ¿eh? Que vuelvan, que eso está muy bien y que da mucho ambientillo y dinero para la ciudad, que es muy importante también. Ahí está, un directo de Manu Chao. Lo pedimos nosotros, se lo pide Manu Chao. Volver, volver, volver. Otra vez llega. Llegaré hasta donde esté, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Es que mi casco, es que mi casco. Estamos apasionados, anda todo alborotado. Camino a la locura, ya que todo me tortura. Lo dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Contenía mucha sola, con peso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver. O a tus brazos otra vez. Llegar hasta donde esté, ya se perde, ya se perde. Quiero volver, volver, volver. Corazón, mi corazón. Eso decía también Manu Chao en otra canción, ¿eh? ¿Qué horas son, mi corazón? Qué buena esta versión del Volver, Volver, sí, que lo que convirtió este hombre en una ranchera clásica, ¿eh? Sí, sí, sí. El estilo Manu Chao inconfundible. Pues, ¿qué horas son, mi corazón? Las 19:23. Bueno, y el teléfono, por si queréis llamar, es 985-14-23-45. Para cualquier tipo de llamada, cualquier tipo de... Que menos para pedirnos contar dinero y favores sexuales. Ahí está. No te confundas, que hagamos el programa en pelota es una cosa. Y otra cosa es que seamos facilones. Exactamente. Porque... bien explicado. Hombre, va, oye. Tenemos nuestro cacheo. Exactamente, exactamente. Pues todo lo que te contábamos antes que está viendo estos días y lo que queda, que hay muchos eventos y nos acaba el verano. En Gijón, bueno, a mí da la sensación cuando llega a los fuegos que todo Dios dice ya acabó el verano. Pero quedan muchas movidas todavía. Sí, queda mucha historia. El Jardín Botánico está haciendo muchísimos conciertos y muy está buenos. Petando además. Sí, Ayer en los hermanos, en el Parque Hermanos Castro, la actuó orquesta, la orquesta Panorama. Panorama. Puede gustarte o no, pero entre los suyos son los mejores, yo creo. Tema espectáculo, verbenero, musical, así visual. Pues creo que tuvo que estar muy lleno porque yo, mucha gente que me habló que... No, nosotros vamos a ir a ver sí, a... Sí, hubo mucha gente. Sí, yo ayer no he ido, pero no fui, pero alguna vez los he visto. Y yo, como lo que decíamos antes, no se puede comparar con Rodrigo Cobas, pero yo un espectáculo también para todos los públicos, El otro día tocaron en ¿cómo se llama esto? En Poniente de Viciu, que estaba lleno de jovencinos, claro, y jovencinas ahí disfrutando. Poder, sí. Y bueno, y cuando acabe todo esto, ir a Feria Muestres, donde tú tienes ahí ahora tus aposentos, Sí, ahora estamos ahí intentando queda todavía el Festival captar de la Sidra cooperantes y más cosas, para una organización benéfica, por estamos de alguna manera. Estamos ahí haciendo buenas obras. Sí, lo intentamos. Y bueno, voy a contarte una anécdota. Y voy a preguntarte yo, lleves unos cuantos días por ahí con el porrón de gente que pasa por ahí, ¿alguna cosa simpática o sorprendente habrá? Simpáticas, pocas. Sorprendentes, alguna. O sea, una cosa y que, vale, oye... Y absurda, seguro que alguna que otra también. También. Una cosa y que la gente no se quiera parar con nosotros, que explicamos nada, en 30 segundos de nada, en qué consiste la campaña, que no comprometa nada y encima se dan... el 75% es subvencionado, y para una pareja y resulta que me dice el hombre, yo nada, 30 segundos, dice, calla, que tenemos la cabeza, estamos intentando comprar un coche y no tengo yo la cabeza para esas cosas. Y te quedas un poco como flipado, como diciendo, sí, descolocado en el sentido de que la gente muchas veces no mide bien las palabras a la hora de... ¿Qué tendrá que ver el tocín con la velocidad? Nunca, mejor dicho, con lo del coche. Es que si vamos a ver, si tienes para comprarte un coche o si vas a comprarte un coche, porque cooperes con 15 euros al mes que te subvencionan un 75%, ya ves, qué contraste. Exactamente, ¿no? Es que te dijera, no, es que mira, estoy pensando si comprar una sartén o no. Pero el que va a comprar un coche hoy ya tiene sus posibles, ¿eh? Y una anécdota muy... Y podría ser un poco solidario. Pues. Sí, no, no. Bueno, aunque no quieras ser solidario, por lo menos no decirlo, no sé, yo qué sé, córtese un poquitín. Y después la anécdota que me llamó mucho la atención es que estamos desde el sábado allí y yo empezamos a ver a gente con una especie de escoba de plástico que al parecer hace tres funciones... Que nada, que hay un palo y un trozo de plástico con un espúes y tiempo, bueno, para limpiar y para secar y no sé qué historias. Y de una escoba mejorada, digamos. Nada, y una historia que va que dura un mes, si la utilices un poquitín porque se te va a fastidiar. Y resulta que va con wifi, con bluetooth, ¿cómo va? Sí, va completa. Y yo pensé que, bueno, digo, como veía tanta gente, dije, nada, bueno, costará un euro, dos euros... Y bueno, la gente lo trae... No, no, es que costaba... un pack de dos cuesta 10 euros. Pero son escobes. Son... No es escobes. No, no, es una escoba, pero de plástico. Uh-huh. O sea, es como un cepillo abajo, rectangular, con unas púas, y después tiene una parte saliente que lo que hace puede limpiarte... Bueno, que está, el vendedor... Petando, en conclusión, dices, ¿no? El vendedor debe ser un fenómeno está porque están vendiendo una pila de ellas impresionante y el precio no es barato. Ya. Que en un momento dado, si te pones a mirar entre ayudar a un crío a salvarlo de que se muera de hambre y comprar unas cobadeses, realmente no hay color, ¿no? Bueno, pero bueno, son los anécdotas de la fe. El que compra, ¿no?, la escoba, a lo mejor con ella quiere limpiar también su conciencia. También. Por no ayudar a los que lo necesiten. Pues mira, hoy estuvo a punto David, nuestro querido David, que alguna vez estuvo aquí, el heredero de... El cuarto componente. Amigo Raúl. Y estábamos casi convencidos de que iba a estar por aquí, charlar un poco con nosotros, contarnos cómo van las cosas, estar un ratillo con el ambiente furaqueru y traer música de la que le gusta a él, sobre todo, como alguna vez. Y no pudo ser al final, tuvo otras cosas importantes, ¿eh? No pudo ser, pero quedó con ganas y vendrá por aquí. Y vamos a dedicarle una canción, porque nos da la gana. Y David, que gusta el rap y que gusta así el hip hop, seguro que esto no iba a gustar tanto, ¿eh? Pero mira, voy a contarte una cosa. Yo el rap, un día dijimos aquí, que me parece no es mi música favorita, ni mucho menos, pero me parece de lo más innovador que se hizo últimamente en el terreno musical, sí, de unos años para acá. Y en España hay un grupo que todos conocéis, Kinye Langui, incluso ya Thor. El del Colacao, el que ponía el Colacao arriba del todo. Eso es, el que tiene una minusvalía muy grande. Uh-huh. Y el cantante de La Excepción. Y La Excepción gusta mucho a los mis fíos. Y yo escucho La Excepción a veces con ellos en casa, ¿no? En el coche y tal. Y esta canción, que tiene unos años y de los primeros de La Excepción y de Langui, está muy guay. Si tienes paciencia para 5 minutos, escucha la letra, porque cuenta la historia de un equipo de fútbol donde jugaba el Langui, que tiene una minusvalía, no te olvides. Y que no te cuento más. Quédate, la canción empieza con un encuentro de Langui por la calle con dos colegas muy interesante. Y luego ya empieza el tema, que se llama El Besoya, como el equipo de fútbol que tenían. Para ti, David, a ver si te mola. Para ti, un abrazo muy grande. ¡No, sí! ¡Ay, qué haces! ¿Qué pasa, su colega? ¿Qué arte tiene? ¡Qué buena! ¡Dame un copa, primo! Pero siempre es igual. Oh, es que me dijiste que me ibas a regalar un hombre. Que mi niño cae cuando me muera. Cuando te ven, ¡ay! ¡Si eres más que el beca, loco! ¡Más que el beca! ¡Muchas gracias! ¡Más que el beca, loco! Para ver si un día de esto me bajo uno en el grilo y te lo firmamos para el niño, ¿vale? ¡Vale, tu polla! ¿Quieres tomar algo que me voy por Magarris? Mira, yo me iba, compadre, de a las 4 jugar beso. ¡Uy, chico! ¡Ah, por eso la ficha, la vieja noche en cocido! ¡Vengo en cocido! ¡Oye, mírame! Vale, ya nos veremos. No puedo, rellenito. Oye, no me voy, ¿vale? Vale, venga, a ver si tienes suerte con la guitarra, sí, ¿vale? Y la colocas para volver. Yo creo que el mecánico la vendo. A ver si tienes suerte. A ver, macho. Venga, bueno, chavales, nos vemos. Venga, la situación no podía ser más adversa, loco. Qué arte, tío. Venga, hasta luego. Venga, Landy. Pero que Landy, chaval, que es el Langui, el Fundaicati. Ah. Mira, no lo oí. Es que tiene mucho arte, rellenito. Claro, hombre. Bueno, que no te digo nada, rellenito, contigo, chorra. Oye, macho. Oye, escúchame. Oye. ¿Qué quieres, rellenito? ¡Llámame al chivago! ¡Sal de aquí! ¡Vete andando, que estás muy gordo, rellenito! ¡O te coges el tío 31! Son las 4 de la tarde, un sabadete, en pleno Pamben, y yo recién comío, con el buche reventón y en la tripa un chorretón por el pazo de plato de cocío que me metió. El sol golpea en la cara, que tú le pegas dos caladas y te has quedado con la enjamada. Tiro de camino pa' la curva, buen pasejo. Primejo, hoy nos toca el partidejo. Semos Herbesoya, un equipito muy mortal, deleitando al personal, así nos verá jugar, haciéndole recordar nuestro nombre a tu rival. Y aún nos queda ese compás como escudo por bordar. Azul celeste es el equipaje que ves, calidad indiscutible con la pelota en los pies. Y llevamos ya 8 años en esta liga haciendo daño. Pues va creciendo, ¿qué te crees? ¿Qué? No me he presentado, perdón, soy el delegado, el que puede tropezar con la espina de un pescado. Buenas tardes, colegiado, aquí la ficha yo le entrego. Buen partido, viste bien, no la mangues, estés al juego. Nos gastamos dinero y se lo llevan muerto. Al jugar en esta liga, mierda de ayuntamiento. Suscribirnos cada año nos supone un jornal, pa' que luego, desgraciado, esté el torcampo acretado. Comienza así el partido y el langui distraído. Coño, tan distraído que el tiempo ni he cogido. Cuba el de al lado, es el segundo delegado. Y cuando estamos de conciertos en el hasta la ha firmado ya. ¡Arriba, gasolina! Se escucha la banda, la afición y la humareda que comparten bufanda. Y anda, háselo, qué bonito. Síguela, síguela, tira, tira. Si yo supiera cuánto había en un partido, no estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro con él. Si yo supiera cuánto en el larguero pegaría. Para evitar un golazo me di un batacazo. Tarasca de Bulteria, me doy al espectáculo. Para los mitones que hago, ¿y quién se para un penalti? Lejos de jugar de dos, improvisado. Al corte como Ricardo Rocha, no me tires una cacha, que saco el hacha. Y aunque sea el último, cintura y picardía no me faltan. Que ya llevamos 4 faltas, que lo resuelva mi elegancia. Tendencia a no irme a un lado y aguantar el tirón. La suerte del campeón, con un tripit se antoja de mito. De soya de pan bendito, grita la afición, brava y esclava, se preguntaba. ¿Qué hará el Antón? Finalización a los Disney World, Laudrup, pase al hueco, glamour del club. Pocos los elegidos, pocos entendidos, desaparecidos en los minutos decisivos. Galáctico del rap, si acaso, acoso de un rival, dai, ve, cambio de ritmo, tiro a la pared. Felucho que la engancha, recorta la media vuelta, se revuelve, ponme, dale cara. ¡Uy! Si yo supiera cuánto había en un partido, no estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro con él. Si yo supiera cuánto en el larguero pegaría. Nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro no estaría. Pazo con todo que se ha burlado el fiera, con un pescuezo que di que la onda anduviera. Y que supiera que ha sido un jugón en el equipo que estuviera. Y míralo otra vez cómo se lo hace por la banda el mostri. Lleva el 10 a la farda y costri, o contra Asturia, la que la deja al contrario en la cinturia. Yo llevo cientos de años intentando concienciarme de que futbolista primo en verdad no he podido ser. ¿Te conformas con ver? No. ¿Con rematar? Bueno. ¿Lo haces en plancha? Depende del terreno, cojo una pelota y tapo una bicicleta. Y si no, pues de portero, a mí el rico me respeta, porreta. Que me las sintonice, te las echo con boli, dices que son varices. Anda, sarte ya del campo que empieza el segundo tiempo. Y hacernos con la victoria, el beso ya está dispuesto. Y esto es asina, y tú no lo cambias. Da igual el patrocinio, el equipaje o el chándal. Mostramos un respeto hacia el rival lo primero. Y así quiero que acaben los encuentros sin lesiones, espero. Futboleros, sigamos haciendo un juego divertido. Tocamos en corto, manejemos el partido. Si están mal heridos, colegas, y pide el cambio. Controles y caños se llevan un buen baño. Muy importante el control a la primera. Barrera ajustada, el efecto es evidente. Y contemple, colócala bien, que entre, chútale. Un golito más, uno más. ¡Uy! Si yo supiera cuánto había en un partido, no estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro con él. Si yo supiera cuánto en el larguero pegaría. Nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro no estaría. Soy a campeón, da igual vestir mayadra, puma o de calón. Sentimos los colores más que un camaleón. Pasando por la mina, el galluro patacón. Alidón, alidón, el beso ya campeón. Alidón, alidón, el beso ya campeón. Alidón, alidón, el beso ya campeón. Si buscamos el desmarque y sos, hacemos otro gol. Y la metieron gol. La excepción que y metió el gol al gol. Final. Mola, ¿eh? Sí, claro que sí. Oh. Está súper bien. Y además, joder, que son 5 minutos que siempre con David y lo hablamos con más gente. Escribir una canción de rap no es para cualquiera, ¿eh? Hombre, está claro. No, aparte, es para cualquiera. Aparte que, bueno, vamos a ver, que lleva sus rimas, sus historias, la música, son muchas. Pero bueno, quiero decirte que una canción, por ejemplo, súper conocida y súper reconocida de Alejandro Sanz, tendrá 6 párrafos. Claro, y claro. 2 son estribillos, seguramente. Y esto son 3 folios, tío. Sí. Bueno, yo de siempre... Y muy divertida la mayoría de ellas, ¿eh? Tú sabes que hace radio él, ¿no? Que tiene una radio... Sé que lo hacía antes, al menos. Ahora, como ya es más famosete, no lo sé. No, lo que pasa es que él tuvo un problema, al parecer, él tuvo un problema con la discográfica. Entonces, él dijo que se negaba a cumplir el contrato. Entonces, como no puede actuar con... O sea, no puede sacar disco con otra hasta que no termine con esta, que creo que ya o ya terminó... O está a puntito. No publica hasta que cancele este tema, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo típico que hacen las discográficas, que hacen un contrato de estos basura para los músicos y realmente los que iban a pasta. Sí, son supongo ellos. Que la excepción, que es de un barrio de Madrid, que hablan aquí en la canción, un barrio que se llama Pan Bendito, y ellos dicen el Panben, un barrio muy humilde, y que empezarían a tener un poco de éxito en la discográfica del típico buitre, que les haría un contrato pues para amarrar para casa. Y ahora que son más conocidos y que tienen ya mucho más vuelo, pues no querrán someterse, ¿no? Pero tú ten en cuenta que estos, la excepción lleva sin sacar nada, bastante, no sé, bastante, 4 años bastante, o bastante. 5, y debe ser lo que dura el contrato. No sé si tanto, pero bastante. Pero bueno, enseguida seguramente que tendremos algo nuevo de ellos. Y para un tío como el Langui, que las pasó putas desde pequeño y que es un luchador, seguro que esto pues lo tiene solucionado, bueno, en cualquier momento, ¿no? No, de hecho, por eso estaba con el tema de la radio, además no para, en programas de televisión, en la verdad que es un... Además hizo cine, que le dieron el Goya. Exactamente, hizo cine, El truco del manco, creo que se llamaba la película que hizo, y genial, ¿eh? Un papelón de la Le dieron el colaboró Goya. Colaboró en series de televisión, ganó el Goya, hace radio. Actor revelación, sí. Graba grupos de rap de Madrid, o sea, que entretenido está. Sí, y sí. Es no, un sí, claro. Luchador desde pequeñín. Otro día, si quieres, ponemos una canción muy guay también, que yo también conocí por mis hijos, que se llama Sin escaleras era mi escuela, en la que cuenta lo jodido que para era ir a clase. Porque no podía subir las escaleras con facilidad. Este tío llevaba de pequeño, llevaba unos hierros de aquellos que se ponían cuando nuestra época de guajes. Sí, para poder rectificar. Exacto. Y que era un cromo el pobre, cómo se movía. Y cuenta cómo, en esa canción otro día la pondremos, cuenta cómo sus colegas le ayudaban y cómo tiraban por él para ayudarle a las cosas que él no era capaz de hacer solo. Hombre, en la escuela. Como tiene que y ser. Y en la escuela y en el barrio, ¿no? Es una canción muy guay. Como pasa en la vida en general, ¿no? A cualquier persona que no puede, no solamente minusvalida física, sino cualquier persona que le pase cualquier cosa que no pueda, para eso están las amistades y los amigos, para echarlo para adelante y ayudarlo, ¿no? Vosotros ya escuchamos la canción esa que lo explica y también muy original y de forma divertida. Esta era para David, ¿no? Era lo que habíamos quedado, sí, ¿verdad? Sí, sí, pues sí. Ahora tocará una para nuestra becaria. Que le dimos hoy permiso, pero que para que esté aquí un poco con nosotros le trajimos una cancionzuca de otra rubia como ella. Ahora en breve os contaremos por qué no pudo estar aquí. Justo que la en cuanto que, acabe esta canción contaremos una cosa muy importante. Rubia en inglés se dice blondie. Y blondie, nuestra blondie no está hoy aquí, pero sí está Debbie Harry, la blondie de verdad. Una canción que se llama Denise. I'm so in love. Bueno, que sepan que aunque no están aquí, los tenemos en nuestros pensamientos, ¿eh? Acabamos de dedicar una canción a David y otra a Paula, que pues no está por un motivo muy, muy especial. Vamos a hablar un poquito de ellos, ¿te parece? Sí, sí, perfecto. El Paso, el bar del que hemos hablado aquí muchas veces, que se hizo un especial. Perteneció a Rafa, el hermano de Paula, que desapareció tristemente como Raúl también hace pocas fechas. Pues todos los amigos y toda la gente del entorno que paraba por el bar y grupos de música asiduos de allí, pues quisieron gestionar toda esta historia que no desapareciese, todo el legado musical y cultural, que también es cultural, por supuesto, de Rafa, Rafa El Paso. Y mañana, ahí al lado donde tenía el bar, en el pueblo de Goñana. ¿Mañana van a parir una cosa? Van a dar a luz una cosa que lleva gestándose una temporada, con muchos amigos ahí involucrados en ello y con Paula tirando del carro, digamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí mañana a las 13 horas, aunque este programa no se escuche en las ondas, en Oviñana, se puede escuchar por internet, y además sé que hay mucha gente luego que nos escucha de otras formas. Algunas de las personas que pasaron por aquí, por Furacu, por ejemplo, Manu Velasco, de Sonámbulos, Silver, que es asiduo y que es un gran amigo, Lucky, de Blues and Decker, por ejemplo, y alguna persona más, pues... Perdonen los que, o sea, a los que no nombramos, porque luego, la verdad que no los conocemos. Luego te a los voy a nombrar para que no metamos la pata y hacer las cosas bien. Pero mañana a la 1 de la tarde en Oviñana, en el Paz de la Forna, se presenta la Asociación Músico Cultural Rafa El Paso, y además de presentarlo, pues habrá, como es debido, un conciertillo. Y este conciertillo, como os contábamos ahora, pues amigos de Rafa, gente que se ha juntado para la causa, y ahí estaremos, ¿eh? No nos lo podemos perder. Pues por eso nuestra becaria está ocupada, muy ocupada, preparando todas estas cosas para que salgan como tienen que salir. Y mira, pues te digo, la banda que va a tocar mañana, se va a llamar, ¿sabes cómo? ¿Cómo? La banda El Paso. ¡Ole! ¡Qué! No podía llamarse de otra manera. Exactamente. La forman Lucky, de Blues and Decker, a la batería. Manu Velasco, que estuvo por aquí aquel día que lo pasamos tan guay con Michael y Wolf, de Sonámbulos. Fallon, la guitarra. Alfonso en el bajo. Y nuestro querido Silver, de frontman y de cantante ahí, como Dios manda. Tengo ganas de escucharlo. ¿Sabes qué es lo que mola? Que vamos a ver unos pocos nada más esto, ¿eh? Sí, sí, va a ser primicia. Entre la gente de la selección y amigos y allegados, no seremos muchos, muchos en el evento, y seguro que va a estar bien. Y ahí está nuestra querida Paula organizando el tema, y ahí estaremos mañana con ella. ¿Y sabes quién está aquí también hoy? A colación de que, tocaron 18, 19 veces en El Paso. Exacto, una de las bandas que más veces tocó en El Paso y que son súper amigos de Paula y que hoy tocan aquí en el Savoy. Si puedes, no te los pierdas, si no tienes ningún plan. Son, ya lo dijimos alguna vez, para nosotros Blues and Decker, la mejor banda de blues de Asturias. Y del resto del universo esta es la segunda. La primera. Sería esta que vamos a escuchar en un momento y que toca esta noche en el Savoy a las 12, entrada libre. Los hemos visto y son la bomba, ¿eh? Son una banda de blues pues que da caña de la mejor. La típica banda de blues con un cantante super bluesman, con armónica, vamos, no te lo puedes perder. ¿Quién son? Pues Edu Manazas and the Whiskey Train. Edu Manazas and the Whiskey Train. Aquí una muestra. Down to Al blues, super banda de blues, Edu Manazas and the Whiskey Train Band. No te lo pierdas si puedes esta noche en el Savoy. Yo si puedo igual me acerco hasta allí. Habrá un poco de siente, supongo, la otra vez que vinieron tiene bastantes seguidores. Pero a lo mejor en el primer pase tampoco hay tanta y se puede escuchar bien ahí unas cuantas canciones y disfrutarlos. Bueno, ¿qué tal vamos, chicos? ¿Qué horas son, mi corazón? Pues son las 8 menos 10 pasadas 2 minutos. Correcto, 19, 2 puntitos, 52. Aquí en el polígono, en el Atahoyo, en los Pericones y en All Over the World. ¿Y cuál es el teléfono de la radio por si alguien quiere llamar? 985 14 23 45. 45. Ok. Y hemos escuchado una banda que nos gusta mucho, mucho, mucho de blues. Y para el que viene a continuación, que ¿para qué vamos a decir nada? Si nos gustaba mucho el blues, si te gusta el rock, cualquiera que sea el grupo que te gusta, cualquiera que sea, ha mamado de este señor. Ahí está. Y este señor es... El Rey. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicion. What you do? El gran Elvis Aaron Presley. Ole. El rey, ¿eh? The el King. Grande, el grande. Nos gusta, nos gusta. Sí, sí. Y hay sí. que ponerse de pie cuando se habla de gente así, ¿eh? Hombre, va. Vamos llegando hace a las 8 casi, ¿no? Sí, nos queda un poquitín todavía para los calambures, sí, pero... Sí, otro ratillo, porque ahora vamos a hablar de otra cosa que normalmente también hacemos, que es nuestra canción furaquera del verano. Del verano. ¿La conoces? Sí, sí, sí, claro que de sí. De ese grupo que decíamos que eran argentinos. Pero tenemos que rectificar. Pero como somos gente profesional y hemos investigado, resulta que son uruguayos. Y esta canción que te vamos a ir poniendo un poquito, sobre la que hablaremos luego una cosa, fue como los descubrimos, es muy divertida, te la hemos puesto alguna vez, algún día te vas a avivar y hoy vamos a contarte alguna cosa más de esta gentuza. Pues vamos a poner la canción de Party Iván, nuestra canción del verano. Querido, ¿otra vez estamos acá? ¡Y claro que sí! ¡Con The Party Iván! El Shaolin Capillo. Y Roberto Casanova. No creo que ahora nuestros oyentes se dan cuenta de la canción. Sí, alguno que era, ¿eh? Algún día te vas a avivar. Qué lindo ese tecladito, ¿eh? Bien dorado, ¿eh? Aplaudan manga de soretes. Le pagaste 6 cervezas a una mina y se fue con tu mejor amigo. Algún día, algún día. Algún día te vas a avivar fue la canción que nos hizo descubrir a esta gente de Party Band. Pues que te contamos alguna cosilla. Resulta que, como te dije, no son argentinos, en contra de nuestra opinión. Son uruguayos, ¿eh? Y uruguas. Y llevan desde el año 2008 haciendo todo tipo de barrabasadas originales, ¿eh? Ahí empezaron, pues como todo el mundo, por los locales, haciendo bolos y con disfraces, nunca se dejaban ver... Se ocultaba un poco sus caras con pelucas, gafas enormes y tal. Pasaba un poco como de incógnito. Hasta que lo petaron una vez en una aparición televisiva. Ahí en un programa de Uruguay. Ahora te contaremos un poquito más. En tu casamiento. En la discoteca que más prefieras. En el cumpleaños del tío. En la mejor orgía. Y en tu funeral. Porque algún día. Algún día. Algún día te vas a librar. Estabas re loco de contento porque fuiste una orgía, pero solo tocaste una teta y a vos te garcharon 4. Algún día, y aquí algún, no lo día algún día te vas a avivar. Medio mamado te agarraste los chupones con una mina un poco alta y cuando le fuiste a tocar la cachucha te diste cuenta que tenía una sorpresita. Era un traba. Era un traba, cuidado que era un traba. Pues bien, pues de Party Band son una especie de franquicia, ¿eh? Fíjate, tienen 6 bandas. Tienen 6 bandas que, según el estilo que les reclamen, pues tocan algunas cosas o tocan otras. Las bandas, por curiosidad, se llaman Somistura, Alenda Fronteira, La Rocola, Show Motion y The Party Band. Y una que hacen versiones antiguas que se llama The Retros. Con la que se llama La Rocola hacen rock and roll, con la que se llama Alenda Fronteira, tributo al pop brasileño. Con Slow Motion tocan canciones lentas para bailar y con The Party Band desfasan, ¿eh? Pues mira, esta canción que originalmente se llamaba Si nos organizamos, cogemos todos, que es una frase de la canción. La cosa vino que de Party Band le pasan cosas raras y divertidas, como ese tipo de gente que hace estas cosas tan originales, ¿no? Estaban tocando en Bolivia, no en su país, y estaban tocando y una chica les dijo que, bueno, que les invitaba a una fiesta y que, aunque había muchos chicos, que si se organizaban cogían todos. Ya saben lo que es coger en Sudamérica, ¿verdad? En muchos países. Sí, sí. Entonces hizo mucha gracia y a partir de ahí pues crearon esta canción, que al final, pues para no ser tan bruto el título, digamos, cambió por Algún día te vas a avivar, ¿eh? Y cuentan, para poquito de información, cuentan que les pasan cosas muy curiosas. Por ejemplo, cuando fueron a Perú por primera vez, les dieron un alcohol que no conocían llamado pisco y pillaron una melopea tan gorda que tuvieron que suspender el espectáculo. En una cadena de restaurantes mexicana que les contrató, no les contrató, sino que compró los derechos de una canción de ellos que se llama Con la chota al hombro, y con ella hicieron un anuncio que se hizo muy famoso ahí por lo visto en México, y se hicieron también que es muy famosos. Y una de las cosas más chocantes que quizás se hayan pasado es que cuando fueron por segunda vez a Bolivia, alguien no debió controlar muy bien a qué contrataban. Y para cantar esta canción de Si nos organizamos, cogemos todos la canción del verano, les llevaron a un programa infantil y actuaron en la televisión, un canal que era además de un canal católico. Bueno, casi. Imagínate nada, ¿no? La que se montó, sí, sí, sí, sí. ¿Y cantaron la canción? Y cantaron la canción, se supone, aquí no lo explica, pero me imagino que sí, no dice nada de que hayan marchado. El problema es de quien nos contrató y lo puso ahí, imagínate aquí un programa infantil contando cosas así, ¿no? Bueno, pues te hemos dado la vara con la canción del verano y para acabar de hablar de Party Vamos a escuchar otra canción que no es la canción del verano, pero también tiene muchísima coña. A mí me recuerdan, ¿sabes a quién me recuerdan un poquito? A Los Inhumanos. A Los Inhumanos, a Mojinos Escocíos también, sí, una ¿no? banda estilo así, trabajando el humor y... A bueno. No me pises que llevo chanclas, a Los sí, del Tractor Amarillo... Sí, pero bueno, esto un poco como mejorado, digamos, ¿no? Porque sí, son súper sí. cachondos. Los Inhumanos igual los que más se acercaban a este tema... Y The Party Band, otra de sus canciones, esta que se llama... Estar soltero. Estar soltero, no te la pierdas, ¿eh? Es la típica historia que alguna vez pasó de eso que dice, tengo mozuca, pero en verano mejor no la tuviera, ¿eh? Luego ya vuelvo ya en otoño con ella otra vez. De eso va la canción. Novio para todos lados vos mirás, ya no sabes cómo contener esas ganas locas de mandarte una cagada y de coger, y como sea querés zafar, pedirle una tregua a tu gordi no estaría nada mal, es que el verano es para disfrutar. Es un buen momento pa' mandar a tu pareja a cagar y estar soltero, que todo te chupe un huevo, te dejo aunque te amo y te quiero, capaz que en invierno volvemos y estoy soltero. Días después cagando desde el baño yo te contesté, y no es que te quiera abandonar, si querés te miento y te digo dame un tiempo para pensar, es que el verano es para disfrutar, darle unas vacaciones a tu chuchi y empezar a festejar y estar sol. Soy el más fiestero. de Party Van, que siempre nos ya divierte. Ves, cachondo siempre, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Contando que a veces vale más estar soltero, pero con retorno. ¿Qué horas son, mi corazón? Pues nada, son ahora mismo las 8 y 7 minutos. Una horita de programa que llevamos, una ¿eh? Una horita tonto. De programa. Sí, señor. Tonto. Y todavía nos quedan calambures, eventos, etcétera. Pero bueno, sobre todo nos queda buena música. Hemos empezado la primera hora pues hablando un poquito y poniendo música un poco fiestera, veraniega, y dando un poco de marchilla. En cambio, ahora vamos a hacer como un paréntesis, ¿vale? Ahí está. La canción que nos mola mucho, que siempre ponemos para empezar los calambures y que sonará dentro de unos 10 minutillos, el Creep, la canción Creep, que tiene múltiples versiones y la que nos gusta mucho para la sección es la del señor Richard Cheese. Pues buscando por ahí cositas, se encuentran cosas como esta. Esa misma canción, pero cantada por una chica que no conocemos. Yo la encontré en YouTube, una chica que coge su guitarra, es sudamericana, lo sé porque si dejas al final la canción 10 segunditos ella habla. Una chica muy guapa, por cierto, que se marca con un ukelele, ella solita y con su dulce voz, esta versión del Creep, muy, muy distinta a la de Richard Cheese, pero preciosa también. Y se llama Melissa Eureka, o es como aparece así en YouTube, pero no sabemos mucho más de ella, solo que por el acento yo pienso que es como colombiana, quizás, o más o menos, ¿eh? Pero vamos a escucharla cantar y luego un poquito hablar para que veas que ella misma dice que es una versión que ha hecho porque le apetecía con su ukelele. When you were here before, Paula, espero que les haya gustado y si les gustó, compártanlo. Julia Roacho me pidió que le deseara feliz cumpleaños a su mejor amiga Vanessa Lepe. Feliz cumpleaños, Vanessa. Y aquí sigue la chica explicándose un rato, pero yo creo que canta mejor que hablar. Me gusta mucho, pero le falta la fuerza que tiene la otra. Hombre, la otra... es una historia íntima, ahí con está. Tu ukelele, con tu voz muy dulce, pero también tiene su puntito, ¿eh? Sí, no, vamos a ver, todo tiene su puntito, ¿no? Y esta canción, pues que para nosotros tiene un significado, porque siempre suena de una forma u otra en el programa, era pues una rarecilla que encontramos y que queríamos también dejarte aquí. Y dentro de un poquito ya vamos a empezar con la que nos gusta mucho, mucho de Richard Cheese. Pero antes, Bono y compañía. Vamos a, una canción vamos a pillar de, vértigo ahora. A pillar vértigo con Bono. 1, 2, 3, 14. Repetimos. 1, 2, 3, 14. Muy bien, lo que decía, ¿qué hora ye, decía ahora para acabar? ¿Qué hora ye, pues son las 8 y 16. Pues está muy mal dicho, porque se dice qué horas son mi corazón. Ahí no, está. Eso sabe todo el mundo. Oye, pues mira, ya llevamos aquí un cachu haciendo el programa en pelota. Te pones un poco ya, no frescuco, que hace calor, pero igual cogemos frío, chaval. Igual vaya más ir cambiando de plan y ponernos algo encima, ¿eh? Vamos a ir poco a poco, pero... Mira, vamos a hacer un par de cambios. Vamos a empezar poniendo algo ligerino, ¿eh? Para no estar aquí en pelota. Y vamos a dar la vuelta a la tortilla. Siempre hacemos calambures y luego eventos. Pues ahora vamos a intercalar los calambures. ¿Qué entre te parece si hacemos hoy eventos que nos apetece ahora poquito a poquito y luego los calambures? Efectivamente. Total, está aquí Paula para que nos diga qué está bien o mal, ¿eh? Ya nos reñirá, ya nos reñirá. No, mena, esto no pasa nada. Esto es dar un poco de vidilla, ¿eh? En vez de seguir ahí el horario previsto, pues nos apetece hacerlo un poquito así. Ahí está. Por cosas nuestras. Bueno, pues vamos a empezar con los eventos del viernes. Deberíamos, ¿no?, empezar diciendo que hay mogollón y que hemos tenido que hacer alguna especie de selección, ¿eh? Porque hay tantos que nos vamos a quedar con los que nos parecen los más interesantes, ¿verdad? Sí. Y vamos hoy a empezar con 12 de agosto. Con los plutónicos a las 9:30 en la Casona de la Montaña en Oviedo, que supongo que no trae nada, supongo que será entrada libre. Vamos a seguir también con en Avilés toca Rafa Cas y Rafa Arnau. A partir de las 11:30 hoy, en Don Floro. En el Don Floro, un sitio clásico de Avilés, sí. Una banda tributo de AC/DC que es ABCD, en el Morrison de Gijón, a partir de las... será no, a partir no de... No sabemos, lo desconocemos. Pero bueno, calcula 11, que será... 11, 12 de la noche. 11, por ahí. En el Morrison. Y después vamos a seguir con el Garage en Oviedo, con una entrada libre, aparte con el grupo Montapunkers. También hoy viernes 12 de agosto, aquí en el Botánico, en Gijón, pero sí, pagando 15 laureles, ¿eh? Toca Pablo and Distractions con Galgo y Melans, tres grupos por el precio de uno. En las terrazas Ipanema, en la playa España, he comentado muchas veces que es un lugar muy bonito. Muy digno, idílico, muy bucólico. Digno de conocer y disfrutar allí, pues, una copichuela, una cervecita y la buena música que hay siempre en verano. Tocan Deitado esta vez en la playa de España. Suele ser siempre, pues hay dos pases, hacia las 10 de la noche y hacia las 12 el siguiente. También, como dijimos antes, no sobra recordarlo, hoy en el Savoy, Edu Manazas and the Whiskey Train, la mejor banda de blues de la península y parte del extranjero. The Black Note, Nick Pride and the Pim Toms tocan en la Plaza Carlos Lobo en Áviles, que es donde está, si me parece que sí, el Festival de la Cerveza. Bueno, no es en esa plaza exactamente, pero bueno, está en el ambientillo del Festival de la Cerveza, que como hubo aquí en Gijón también, pues se celebra en Áviles cada verano. Y no puede faltar Silvia y Gemma, Silbidos y Gemidos, tocan en un montón de sitios, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, tocan sí en la playa de Toranda, un sitio guapísimo de Llanes. Tocan dentro de un ratito, a las 8:30. Todo esto hoy viernes. Mañana hay muchos más conciertos que tenemos contando y uno de ellos, este que va a sonar ahora, los Stukas. También que ya te diremos. Antes decíamos, cuando hablemos de Elvis hay que ponerse de pie. Cuando hablemos de los Stukas en Asturias también, ¿eh? Ponerse está firmes, ¿eh? Los Stukas tocan también mañana. Y ya os diremos dónde. Ajá. Y ahora os vamos a poner bueno, una canción, ¿no? Tocan aquí en Gijón. Bueno. Además tocan los Stukas pioneros, la banda original. Lo que queda de la banda original con algún refuerzo. Y una de las canciones de su primer disco. Esta canción no era Las Hazañas Bélicas ni Atrapado, que fueron las que lo petaron. Pero quizás esta sería la tercera de las que más sonaron. Pólvora. Pólvora. We'll be right back. Impresionante, los Stukas. Oye, oye, esta canción suena mucho a Burning, ¿eh? Si te fijas, ¿eh? Sí, un aire suena, muy parecido. Sí, sí, sí, suena a Burning. Dime, dime. Una Fraku. Cocina que Cuéntame. Te voy a decir, mi corazón. Hoy estuve viendo la radio en directo en la feria de muestras. Y te digo una cosa, no les vamos muy a la zaga, ¿eh? Hombre, lo que pasa es que ellos tienen más efectos especiales y no más invitados, ¿eh? Porque nosotros hemos tenido muchas veces mucho más invitados que ellos, ¿eh? Igual nos lo curramos más o tenemos más amigos. Ahí está. Y la verdad que lo que te comentaba, no les vamos nada a la zaga, ¿eh? La verdad que... Era la RPA lo que trabaja ahí, ¿no? Sí, la RPA. Y bueno, vamos a seguir un poquitín con los eventos del sábado, sí, ¿no? Sí, te contamos los del viernes y sábado 13, ¿eh? Ni te cases ni te entreces. Ni te enterneces. ¿Le das tú o le doy yo? Dale, dale. Venga, pues el sábado 13 de agosto empezamos por un sitio un poco lejos de aquí, pero un sitio en el que toca Escama la Rede, que es un grupo... de los que da mucha guerra aquí, en plan Sky, en plan medio punk, junto con los Berrones, que luego también escucharemos algo de ellos, porque los Berrones repiten. El próximo viernes hay otro concierto de los Berrones en La Viana, empiezan los fites de La Viana. ¿Nunca fuiste al Descenso, Edu? Sí, yo fui hace muchos años y me llevó... Y una fiesta que nadie debería perderse, ¿eh? Lo que pasa que no tiene tanto... Ahora mismo yo creo que sí está cogiéndolo, pero no... Y hace unos años que tiene un tirón, ¿eh? Sí, pero que yo cuando fui no tenía tirón, pero sí tenía tirón de gente que iba a verla, ¿eh? Sí, y bueno, la verdad que la gente monta unas películas que alucina. Solo vi el Descenso una vez, o 3, 4, 5 que fui, estaba dentro del lío, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, metiste en el agua y bajaste. Hombre, por supuesto, sí, sí. Con disfraces y con amigos, se pasa pipas, sí, señor. Y los Berrones en el de La Viana vuelven a tocar el viernes que viene. Pues que me disperso. A ver, decíamos que mañana en Caravanzo, en Lena, Black Coffee, Escama la Rede y los Berrones. Oye, un pedazo de plantel, ¿eh? Sí, señor. Buenas bandas, sí. Un grupo que te lo juro, la primera vez que lo vi creí que estaba leyendo Clitorix, ¿eh? Pero se llaman Cicloris, no sé dónde se me iría mi santo al cielo. Cicloris tocan hoy en el Morrison Bar, aquí en Gijón, entrada libre a las 12 de la noche. The Googles, que tocan en el Savoy mañana, son una banda que, por lo que yo sé, hacen versiones de los Beatles y de los 60, y son ya bastante veteranucos, pero suenan muy bien. Y también en Avilés, como hoy había conciertos, también mañana, hay un par de ellos, en Legarás, en Avilés, mañana, Franklin Soul, a las 23:30, a las 11 y media de la noche. Y también mañana un multiconcierto de Shaolin Temple Defenders, de Les Seals y de Broken Brothers Brass Band. Todo en la Plaza Carlos Lobo en Avilés. Más lo que te cuenta Eduardo también para mañana. Bueno, vamos a deciros al final dónde tocan los Stukas mañana, los pioneros de los Stukas, que es a partir de las 10:30 en el Jardín Botánico. Exacto, con una entrada botánico. De 8 euros, que la verdad que está muy bien para ir a verlos. También mañana en la Plaza de la Corrada en Gijón tocan 0600, a partir de Sesión Bermú, a partir de la 1:30, ya sabéis, encima de Villa. En Volados, como no, en también el Café tocan mucho de Volados, Indurra, ¿eh? Con entrada libre a partir de las 12 de la noche en el Café de Indurra. Y después vamos a terminar con un par de ellos más en el Bar Búho en Avilés, All for Human. A partir de las 11 de la noche en Avilés, y The Black Beans en el pub El Rosio en Novellana. ¿Cerca dónde vamos a ir mañana? Novellana está muy cerquina de Oviñana. Cerquina. Bien, pues esto es lo del sábado. El domingo hay alguna cosuca, muy pocas ya, así que destacar. El domingo en el Morrison, que tiene concierto los 3 días del fin de aquí en Gijón, toca Pablo Valdés and the Crazy Lovers. Y también toca en el Jardín Botánico, entre los conciertos, como te decía ahora Edu, de toda esta semana, una banda que se llama Smooth, también cuesta 8 euros, como los Stukas. Y así destacable, el domingo, que son los Fuegos, y el día grande de la semanona de Xixón, pues en la Esplanada de Poniente toca la Edad de Oro del Pop Español, que son esta gente que se juntó perteneciente a varios grupos de los 80. Ajá. El cantante es Alberto Comesaña, el de Semen Up, por ejemplo, y que yo los vi el año pasado en Avilés, muy divertido. Es para gente de nuestra edad, tío. Canciones de todo tipo de grupos españoles de los 80. Ahí teníamos buen material para 3 o 4 programas de los nuestros, pero... Por lo menos. No nos hace falta, tenemos nuestro propio criterio. Ahí está. Y más el de la gente que por Facebook oyentes, nos piden. Ahí está, nos piden. Pues bueno, Los Incorregibles, mañana a las 7, o sea, el domingo a las 7 de la tarde en el restaurante La Torres en Oviedo. Nuestros queridos amigos, Los Ilustres Patilludos, a las 12 en el Savoy, con una entrada libre. Y terminamos otra vez con Servidos y Gemidos, que tocan el Chiringuito Güellerma en la Playa de la Vega, en Ribadesella, a partir de las 6 de la tarde. Todo esto y bien repartido para el fin de semana, no te quejarás, ¿eh? Sí, sí, para nada. Nuestros amigos Los Ilustres Patilludos tocan mañana. ¿Dónde era, Edu? El domingo. Ah, el tocan, domingo, perdón. El domingo. Domingo, ah, el Savoy, es verdad, lo acabas de decir. En el Savoy, a partir de las 12 de la noche. Sí, señor. O sea, que buenos conciertos también el fin de en el Savoy, ¿eh? Viernes, sábado y domingo. Sí, sí, sí. Y hay que ser agradecidos con los amigos. Estuvieron por aquí alguna vez, nos tocaron algunas canciones, nos divertimos mucho con ellos. Y vamos a dejarte una canción de Los Ilustres Patilludos, que se llama Perro Viejo, Perro Malo. Pues. O Perro Malo, Perro Viejo. Como quieras. Vamos. Pues yo creo que al final va a ser Perro Viejo, Perro Malo. Demasiado tarde para reconocer que yo estaba equivocado. Ahora que esto ya se acabó, cumpliré con lo pactado. Demasiado tarde para reconocer que te veo y miro otro lado. Quisiera encontrar una solución, elegiría el camino largo. Demasiadas noches hasta el amanecer, demasiadas copas una y otra vez. Nada bueno puede ocurrir, nada bueno sale de aquí. Demasiado triste para reconocer que nunca hubiera funcionado. Por eso es tan fácil decirte adiós, perro viejo, perro malo. Estalle de ellos, ¿no? Estalle de ellos, sí, ¿no? Sí, sí. Muchas son versiones. Está, bueno, además de una bastante tranquilita de Los Ilustres Patilludos, ¿eh? Suelen ser más cañeros normalmente. ¿Y qué horas son, mi corazón? Pues son las 8:32. 8:30 y 2, además, ¿eh? 8:32. Y hoy estamos haciendo una cosa novedosa, que dejamos los calambures para el final. Sí, porque tenemos ahí unos tres. Ahora, como la gente anda más por la calle, igual no llega a tiempo, vamos a dejarlo, hoy vamos a darnos ahí el gustazo. Oye, de dejarlo para acabar. Gustazo el del otro día con el chaval este de los calambures. Con, ¿eh? Rafa. Con Rafa, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien, ¿eh? No, además se comprometió a venir otro día a hablar con él, con su compañero uh-huh. Y ahí sí haremos calambures que los hagan ellos en el momento, y ¿no? Encima fue una charla súper agradable, llena de momentos muy divertidos, y pues que sí, nos lo pasamos realmente bien, realmente bien. Y como tiene que haber de todo, pues últimamente hubo muchos invitados por aquí, hoy estamos aquí mano a mano, ¿eh? Y más a gusto que un arbusto. Ahora ya en camisetuca y racatanga, ya evidentemente, nos pusimos un poco de, sí, ya nos pusimos un poquitín de ropa. Porque ha empezado a llegar gente por aquí dentro de poco, los compañeros, no hay plan. No, ¿eh? Hay que ser formales. Y pues antes te contamos que los Berrones van a tocar este fin de semana y también en el Descenso Folclórico del Nalón, una fiesta que es muy recomendable. Cuéntanos una anécdota del Descenso. Me cago en tal, pues ¿De qué te disfrazaste? A pues ver. Mira, la que se me ocurre ahora, yo no sabía, la primera vez que yo fui al descenso fue fui con Adolfo, con un amigo que me llevó, que era allí. ¿Y no sabéis cómo iba la historia? Sabía un poco de qué iba, pero no me imaginaba que era un sarao tan multitudinario, carnavalesco, ¿no? Porque es carnavalesco. Para la gente que no lo sepa, el tema va de construirse entre unos amigos una embarcación, algo que flote, y disfrazarse para ir tirando por ella, disfrazarse de algo que tenga que ver con la embarcación, ¿no? Entonces, mi amigo, el cabrón de él, me explicó, nada, tú iba a cualquier disfraz, el caso, y pasarlo bien, disfrazarse, no sé cuánto y tal. Y llegamos y todos sus amigos, toda su peña vestidos de romanos, porque habían hecho, ellos de romanos y ellas de romanas, habían hecho una embarcación que iba de la época de Nerón y tal. Y como me dijo este jodido que valía disfrutar cualquier cosa, llegué vestido de preso. Bueno, oye, la verdad que quedaba bien porque los romanos apresaban, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, iba con el típico traje de preso, estoy de rayas horizontales, con el gorrito con un número, ya sabes, y tal. Bueno, pero cómodo para el total, agua, total, ¿no? Cuando llegué, primero escojonaronse de mí, por supuesto, y luego hubo que improvisar. Y lo que hicimos, pues nada, estuvo bien. En un ratín empezamos a romper el traje preso, como a que sea lo más parecido a una túnica, digamos, y a echar todas las cosas blancas y que entrábamos por encima para que no se viesen muchas rayas. Y al final, pues parecía el romano bobu de la peña. Pero igual, porque la historia es pasárselo bien, ¿no? Es pasárselo bien, nadie premia los mejores disfraces, nada de eso, sino la folisia. Y luego que es una fiesta que, bueno, la primera vez vas ahí muy guay, el desfile hay que ir tirando por la embarcación y por las calles de la Viana hasta llegar al puente de la Chalana, donde se canta el chalanero como Dios manda, y luego hay que desandar todo eso por el río, chico, hasta llegar a... Tirando de la embarcación. No, perdón, se sale del puente de Arco, lo he dicho mal, y se llega al puente de la Chalana. Y tirando por la embarcación, el que tenga huevos ya, intentando mantenerse en pie, la mayoría de la gente, que es jodido bajar por el río y un poco ajerezado más. ¿Eh? Yo lo viví, la primera vez que fui, que yo creo que fue la primera y la única, fue me llevó mi padre, era yo bastante jovencín, y la verdad que aluciné del sharao que se montaba, además, ya no solamente de la gente que bajaba, sino de la gente que lo iba a ver. Claro, hay muchísimas, hay miles de personas viendo el desfile, y es que la gente interactúa con el público y hace tonterías, y lleva sus canciones, sus historias preparadas, y sobre todo, pues lo típico, se va pidiendo que tiren agua desde las ventanas, todo el mundo lleva su reserva en la embarcación de calimochos o de sangría o de lo que pinte. Y se pasa realmente bien, ¿eh? Se pasa realmente bien. Pues ahora vamos a poner a un grupo que va a tocar... Que son de allí, ahí los Barrones, ¿eh? Son los de allí, Barrones. De Tolivia, un poco Villa para arriba de Viana. Maravilla. ¿Sabes que dedicaron una canción a Villa una vez? Sí. Esta canción dedicada al Guaje Villa, al futbolista. Bueno, ¿eh? Pues entre, nada. Aquí ponemos cosas raras, pues esta es una de ellas. No está en ningún disco de los Barrones, fue una cosa especial que hicieron dedicada a Villa cuando ganó el Mundial. Ajá. Villa Maravilla. Pues vamos allá, Villa Maravilla. ¡Qué buena ocasión! Vamos a recordar a este rinconín de la cuenca minera. Y un valle zarrao de antiguo esplendor que quiere resistir contra viento y marea. Sanín, fartu cupicar carbón. 27 años trabajando bajo tierra, esporeando perramplones y subiendo chimeneas sin parar. Cuando toda la grada grita Villa, Villa, Villa Maravilla, un clamor escuchas en toda tu villa. Cuando toda Thank you. los pies, no entienda más que la tierra. Cuando pisa el brau, el siete y un ganador. Corre como naide, suda y desea la pella y hay el delirio de las siete. Está muy claro que este guaje y es mundial. Cuando toda la grada grita Villa, Villa, Villa, maravilla, un clamor, escuchas en toda tu villa. Cuando toda la grada grita Villa, Villa, Villa, maravilla, ya lo ves, echando un culete de sidra. Déjelo bien claro, ¿no? Villa, Villa, maravilla. Echamos uno de menos, ¿eh? No me va. De hecho, el otro día salió en prensa que estuvo con Coco. En Barrio Sésamo, cierto. Sí, sí, David Villa con el monstruo de las galletas ahí. Y en inglés, ¿eh? Como los buenos. Voy a contar yo una anécdota. Hizo, perdona, Edu, que te interrumpa, hizo como una especie de promoción allí para Estados Unidos de... El fútbol. Sí, no, de los hábitos deportivos, saludables, etcétera. Vía Barrio Sésamo. ¿Quién le va a decir este guaje de Tuilla? Que salió de aquí de Mareo y que luego se hizo internacional, estuvo en grandes equipos, que iba a acabar un día en Barrio Sésamo, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo... A mí me contaron una anécdota de él cuando resulta que el campo del Tuilla en el que él empezó iba a remodelarlo el ayuntamiento de Langreo y toda la historia. Y que puso resulta, pasta, ¿no? No, no, bueno, sí, creo que él puso dinero, pero resulta que cuando fue a inaugurarlo resulta que el campo no estaba acabado. Y él dijo que hasta que no estuviese acabado, que no lo inauguraba. Me parece correcto. No, no, no, vamos a ver. Él tiene claro de dónde salió y tiene claro por quién lucha. Me imagino que los politiquillos querrían liarlo para cuando les interesaba a ellos que se hiciese el tema. Pues sí, bueno, yo sé algunas cosillas que me contaron por gente cercana que tengo que lo conoce ahí en la cuenca. Y creo que es una persona impresionante, ¿eh? Uh-huh. Y que no se olvida de sus raíces. Hijo de minero, eso no es cualquier cosa, ¿eh? Bueno, pues Villa no es maravilla. Mira, sea lo tonto hoy sin haberlo planeado, porque fue sin planearlo, sonaron dos canciones que tienen que ver con el fútbol. La de la excepción de antes y esta de los berrones. De los berrones. Y mira, se me ocurrió una preguntita. Si está, a bote pronto. Sí, sí, esta más que no está ni preparado ni nada. Se me ocurrió ahora mismo y te voy a poner un apuro. A ver, dime. El guaje Villa hace poco acabó en Barrio Sésamo, como decíamos hace un momentito, haciendo una colaboración. Te pregunto, si te invitasen a hacer una colaboración en algún programa de televisión, ¿en cuál te gustaría? Bueno, pues la verdad que ahora mismo sí, yo te digo una cosa, mira, hay un programa... En Sálvame igual no, ¿eh? No, hay un programa que me gusta mucho que es un concurso que se llama Ahora Caigo, que la verdad que es muy simpático y me gustaría conocer a Arturo Val porque me parece un tío muy resolutivo y un tío un todoterreno, ¿eh? Vale para muy cañero, cosas. Muy cañero. Uh-huh. O en el del Guaranguayo, mira, en el intermedio también, ¿por qué no? Pues ¿Y tú? ¿Y tú? No, te decía que yo me parecen dos buenas opciones. Pues yo, quizás es El Hormiguero. Me gusta bastante el estilo de programa y mis hijos lo ven y tal. Pero me gustaría mucho más aparecer en el telediario el día que hablan de a quién le toca la lotería. Y a quién no, mucho ¿no? más, mucho más. Yo sí, me gustaría que se hablase, pero no aparecer, pero sí que me hubiese tocado. Sí, no, si no hace falta aparecer, ¿no? Pero bueno, ya que hablábamos de un ya, programa, ahí ¿no? Ahí está. Sí, pues sí. Mira, así, sin pensarlo mucho más. Y bueno, en el telediario del estrés diciendo en Gijón, no sé qué, yo ahí agitando la botella de champán con el décimo en la boca. ¡Nos ha tocado! ¡Nos ha tocado! Para invitar a los amigos, más que nada, ¿eh? O me va. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, pues vamos poco a poco llegando al final y van a llegar los calambures, no te preocupes, ¿eh? Hoy hemos decidido dejarlo... Lo que pasa es que estamos dejándoos un poco ahí con les ganes para que aguantéis hasta el final del programa. Ahí estamos, ahí estamos. Y somos así, yo estoy Edu y así desde que lo conocí. Y estoy lo que dice la canción ahora de Andrés Calamaro, ¿eh? Cuenta de cuando te conocí. Pues allá vamos, Andrés Calamaro. Si ya no salías con el primero que te había abandonado, no vale la pena hablar de aquellos años pasados. Cuando te conocí ya no salías con aquel chico casado que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado. Cuando te conocí, salías con un amigo de los pocos que tenía. Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía. Cuando te conocí, miré por un agujero en tus pantalones. Y dos años después, ya tomabas todas las decisiones. Te reconocí por tus botas y mientras tomabas tequila dejamos atrás dos almas rotas. Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. En el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. Cuando te conocí, me dijiste que por mí no ibas a cambiar, ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual. Y en el fondo es tan hondo mi dolor, porque me voy y no se puede cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero. Bueno, ya estamos otra vez aquí. ¿Qué hora son, mi corazón? Anda, que pillas así medio, ¿eh? Medio en bolas. Pues son ya las horas casi de llegar a los calambures dentro de poquito. Son las 9:15, lo hemos dejado para el final. En 5 minutinos vamos a empezar con los calambures. Antes vamos a hacer un poquito el mono, ¿eh? Porque esta canción que viene ahora es muy guay para hacer el mono. Además que lo dice el título, se llama Monkey Man. ¿Sabes quién eran los Specials? Sí. Supergrupo británico de ska, ¿eh? Que me gustaba mucho a mí, eso que ponías el brazo así para arriba, ¿eh? Y bailábamos así de aquella manera. Pues esta de Ayaya Monkey Man. Pues nada, de especial y ahora empezamos con los calambures. This one is for the bouncers. Big, big Monkey Man. Ay, ay, ay, ay. Oye, estamos muy fiesteros hoy. Ah, que sí, apetece hacer un poco el mono, ¿eh? Sí, sí, sí, estamos fiesteros, ¿eh? Bueno, pues esto sigue siendo el Furacu, el Indisquetu, ¿eh? No lo otro. Y son ya orinas de que te demos esa ración de calambres todas las semanas, que hoy, porque nos dio por la gana, digamos, lo dejamos para el final. ¿Te ha gustado la música? Espero que sí, hoy ha sido muy variada, ¿no? Como la semana pasada, que por ser primer viernes de mes, solo puede ser música española. Y el viernes, Dios proverá, ya te contaremos para el próximo viernes. Pues casi casi una cancioncina y empezamos con los calambures, ¿eh? Sí, perfecto. Que ya pues... que se va llegando la hora de ir acabando y recogiendo estas cocinas. Vamos a poner una canción a ver si les gusta a nuestros oyentes. Esta canción de Adam Ant, que era un pseudo punky moderno de los 80, ¿eh? Y que hizo esta canción que también te pone a bailar un momentito. Pues vamos allá. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel, your skin makes me cry. Llegaron. Al final, ¿eh? In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Que poco se parece esta versión del Creep a la que escuchamos antes, ¿eh? No tienen nada que ver. I want a perfect body and a matching soul. I want you to notice when I'm not here. You're so freaking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Pues a los que sois oyentes habituales del programa, ya os contamos nuestra problemática de calambures la semana pasada. Que no oye ninguna. Que y es que llegamos a la Z, pero que hacemos calambures antillana y repasamos en verano. Pues nada, pa'lante. Empieza el repaso hoy. Pues dale, dale. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I'm a creep. I'm a nut job. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Agrupación de varias sílabas de modo que alteren el significado de las palabras a que pertenecen. Esta es la definición de calambures. Con esto llevamos jugando unos cuantos meses. Y como hemos llegado a la Z, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir cogiendo hoy, de repaso, una palabra de cada letra de las primeras letras del alfabeto, pero solo una de cada. Perfecto. ¿Y te parece si llegamos hasta la G del punto G? Pues dale. Pues hasta ahí vamos a llegar hoy. Venga. Empezamos entonces con la primera de la A. Dispara. Hoy solo tengo aquí un posible concursante, ¿eh? Pues dale, dale. Así que sobre tus hombros recae toda la responsabilidad habida y por haber. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Empezamos con la A. Acabaret. Que conste que esta no la habíamos dicho. Ninguna de las que vamos a repasar hoy se habían dicho ya. Son descartes, porque hay muchísimas que no hemos leído. Y esta me mola. Acabaret. Más de 1000 y pico palabras, ¿no? Sí, más de 1300. Acabaret. ¿Te suena a un baile, no? Pues suena... Venga, peínala un poco. Peínala un baile, poco, a ver. A un baile y a un sitio de música. Pero directo, con una ¿no? A. Delante, Edu. Acabaret. Una pista, pues nada, el baile y pues si le quitas a T queda acabaré, si se la pones queda acabaret, hasta ahí puedo leer. Con la canción que termina un cabaret. Para arrancar no me vale. Vamos allá, acabaret, expresión que dice Liza Minnelli sobre su intención de acabar un baile. Vamos a por la siguiente. Con la B, ¿no? Con la B. Bueno, te doy la pista antes de decirte la palabra, para que veas, ¿eh? Tiene que ver con la música y tiene que ver con unas patates frites. Ahora te digo la palabra. Con la música y unas patates frites, dale. Batutano. Para que sea más fácil, batutano. Hacer de líder de orquesta con una patata matutano. Batutano. Y estás poniéndoles a cazar estos, ¿eh? A ver, batutano, que lo sabemos todas. Patatas fritas que no sirven para dirigir una orquesta. No, Son complicadillas, ¿eh? Como siempre, ¿eh? Como siempre, como siempre. Es que los calambures juegan a dos bandas. Una es fácil de pillarla, pero la otra a veces cuesta, ¿eh? Y si no pillamos las dos, no hay calambur. No hay calambur. Pues ahora vamos con otro calambur. Con la C. Catalejos. Instrumento de visión para lejos. Esa es la banda 1, te falta la banda 2, ¿eh? Hay que pillar las dos bandas. Es que siempre me pasa lo mismo. Pero a ver, voy a ayudarte, venga, voy a ayudarte, que estamos en la semana grande, hombre, hay que echar una mano. Repíteme lo que dijiste para catalejos. Instrumento de visión para ver de lejos. Vale, ahora mézcalo con algo que se hace a les vaques. Pues instrumento de visión para ver catar una vaca. Bueno, esta te vamos a dar por pasable, pero no de sobresaliente, ¿eh? Pero va bien, va bien. Catalejos son los prismáticos para localizar la vaca a ordeñar. Muy buenas las canciones estas que has puesto para mientras decimos los carambures, ¿eh? Encajan bien, ¿eh? Sí. Bueno, a ver si encajas la siguiente con la letra D. Es una palabra un poco que remite a cosas trágicas y tristes. Pero dale un pensamiento con el teatro y igual llegamos. A ver, bien. La palabra es defunción. Una función que hace su última función, valga la redundancia ya. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Defunción. La palabra en sí ya existe, defunción. Una muerte durante una obra de teatro. Muy bien, esta sí puntúa. Defunción, muerte en el teatro o en el circo. Bien, sí señor. Pues vamos a la E, ¿no? E de Esperanza. E de Elche, sin ir más lejos. De Esperanza. También, con E mayúscula. Elche, que es una ciudad, como todos sabemos, española, de la zona mediterránea, pero versión mentes de Rafa y Manolo. A ver, Elche. Esa tiene que ver con la ciudad de Elche y con el Che. Correcto. Vamos con la F de Francisco. No, pero si aún no te dije que me dijera la respuesta, chaval. Vale. Te da un rato a pensar y te me vas. Elche, dijiste. Elche. Tiene que ver con la ciudad y con el Che, pues sí. Pues el Che que va para Elche. Elche, ciudad de Alicante donde nació Ernesto Guevara, chaval. Sí, ¿qué nació en Elche? Vamos con la F entonces ahora. Vamos con la F, vamos con la F de Furacú. Y también la F de Flandulento. Flan que huele mal. Flandulento. Piensa en la palabra parecida, que la parecida allí es fraudulento. ¿Sabes lo que es algo fraudulento, y no? Y flatulencio también, ¿no? Bueno, esa parece menos. Quedémonos con flandulento, que es un postre de huevo engañoso. Es flandulento. Oh. Bueno, esta sí la voy a adivinar, la última. La última, ¿eh? Hay la que última. Sí o sí, ¿eh? El punto G. Yo creo que sí, el punto G es lo tuyo. Última palabra calamburesca del repaso de hoy con la G, grandote. Que para que sea más fácil te voy a decir grandote. ¿Una pistuca? Una pistuca. Pues grandote, pues conjúgame un novio grande y lo que es la dote de la pasta y los bienes cuando alguien se casa. Ah, mira, vale, qué facilito. Un novio que tiene una gran dote entre sus partes, supongo, ¿no? Que está bien dotado, quiero decir. Efectivamente. Un novio grandote donde tiene que ser grandote. Pues no. Pero podía ser, ¿eh? Podía ser guapamente. A ver, dime. Pues venga, mira, calamar. Grandote, grandote. Se dice del novio corpulento que se casa con una rica heredera. Tiene gran dote. Venga, una de rebote. Que es una más, ¿eh? Una más, sí. Bueno, anda, pues pícame, vamos a buscar rápidamente así por la H una, que porque después de la G va la H. A ver, esta, mira, esta me hace gracia. Pasa que es complicada, ¿eh? ¿Qué son habituales? ¿Cómo? Habituales. ¿Ves? Esta vez mejor callado, eso te pasa por pedir otra. Pues habituales son las típicas habichuelas que... Habituales, ¿qué van a ser? Habas normales. Las habituales de toda la vida. Bueno, pues nada, vamos a ir poco a poco terminando. Sí, ya, un par de cancioncinas, da poco tiempo ya. Es que hoy nos apeteció dejar los calambures para el final, ¿ya? Para que se note que estamos en Semana Grande, carajo. Bueno, a lo tonto llevamos 2 horas de programa. Y esperamos que te hayan pasado volando si estabas ahí. A nosotros sí, por supuesto. Prometemos que habrá más furacos este mes de agosto. No cogeremos vacaciones por ahora, si no lo impide la autoridad. Ahí está. Y hoy hemos estado aquí solo 2 partes del banco, pero esperamos que te lo hayas pasado bien. El señor Furaku a los mandos, haciéndolo cada vez mejor. Bueno, hacemos lo que podemos. Y el señor indiscreto ahí al aparato, a la alcachofa, que lo hace siempre bien. También tirando. Y lo hacía muy bien también el último grupo que va a sonar, bueno, el penúltimo. Luego dejamos una canción que está preparada ahí para despedirse. Estos eran los Pogues, Tuve la suerte de ir a un concierto de ellos en Londres, en una sala que siempre que hablé de aquel concierto contaba lo mismo. Era el St. Patrick's Day, el día de la patria de los irlandeses. Habría pues como 2.000 personas, de los cuales la mayoría eran irlandeses borrachos, y los baños estaban arriba. Por la escalera bajaban, esto es un poco asqueroso, pero es cierto, bajaban las vomitadas, peldaño a peldaño, amenazando con llegar hasta abajo de las borracherísimas que estaban pillando los irlandeses en su día de fiesta. No me extraña, con la música de los Pogues. Es para eso y para pasárselo muy bien. Pues Boy from the Country Hall. That you have ever seen, and to lose a single penny would grieve him awful sore. And he was a miserable bollocks and a bitch's bastard's whore. And it's lent me £10, oh boy, you had shrink. And mother waked me early in the morning. I recall the way we took care of him one Sunday. We've got him out the back and we broke his fucking balls. And maybe that was dreaming, your fuck all, and it's lent me £10. I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. But now the most charming of verandas, I sit and watch the junkies and drunks of pen stores. Five green bottles sitting on the floor. I wish to Christ that I had 50 more. And it's lent me £10. I'll buy you a drink. Damn. My daddy was a bloodshed and my mother a madame. My brother earned his medals and my lay in Vietnam. And it's lent me £10 to buy you a drink. And mother wake me early in the morning. And the first day of March it was raining. It was raining worse than anything that I had ever seen. Stay on the other side of the road, cause you can never tell. We're a thrust like a gang of devils, we're the voice in the county hell. And it's lent me £10, so buy you a drink. And mother wake me early in the morning. And it's lent me £10, so buy you a drink. And mother wake me early in the morning. The Voice from the County Hill, de Mr. Sean McGowan, el más feo cantante de la historia, pero de un grupo cojonudo que eran los Pogues, ¿eh? Ole. Bueno, pues nada, ya vamos a terminar ya. Y nada, simplemente que lo paséis muy bien en la semana grande, que disfrutéis mucho del fin de semana y ser malos, coño, ser malos. Ser, ¿vale? Un poco canallas, ahí que estamos está. En fiestas, cojona. Ahí está. ¿Eh? Pues lo hemos pasado bien, esperamos que tú también y que David y Paula, que ninguno de los dos por circunstancias podemos estar aquí, les hayamos enviado good vibrations, ¿eh? Buenas vibraciones. Y mañana estaremos ahí en Oviana, no podemos faltar en la presentación del Paso. De la asociación Rafa al Paso. Un gustazo, el Fraco Indiscreto termina hoy aquí. Besitos en los muslitos, ¿eh? No voy a cambiar de sitio por ahora, ahí sigue está. Siendo en los muslitos. Y os, que os queremos. Quedamos con una pedazo de canción del señor Tom Jones, acompañado de su amiguete Van Morrison, ¿eh? Sometimes We Cry. Buen fin de y buen agosto. Sometimes we know, sometimes we don't. Sometimes we give, and sometimes we won't. Sometimes we're strong, sometimes we're wrong. Sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes it's bad when the going gets tough. Yeah, we look in the mirror. Yeah, we wanna give up. Sometimes you don't even want to try. Sometimes we cry. Well, we're gonna have to sit down and think it through. If we're only human, what more can we do? The only thing to do is eat humble pie. Sometimes we cry, sometimes we cry. For to put me in a jacket, for to put me in a jacket. Take me away, take me away. I ain't gonna fake it, I ain't gonna. Like Johnny Ray, not like Johnny Ray. Sometimes we live, sometimes we live. Sometimes we die, sometimes we die. Sometimes we cry, sometimes we cry. Sometimes we love, sometimes we live, sometimes we die, sometimes we die, sometimes we cry, sometimes we cry. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Sometimes we love, sometimes we live. En Radio Crash 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde y durante el programa